de cantar todo lo que siento, amor. Herida el alma me queda porque tú te has burlado nuevamente del cariño que te quise yo brindar. Nunca más de mí debes esperar que diga te quiero, amor. Te equivocaste y no pensaste que la vida es una rueda que gira y termina en la verdad. Díselo de frente porque no quieres hablar, cuéntale a Dios. Dile que jugaste con mi corazón, solo tu placer. Debes esperar que diga te quiero, amor. Te equivocaste y no pensaste que la vida es una rueda que gira y termina en la verdad. Díselo de frente porque no quieres hablar, cuéntale a Dios. Dile que jugaste con mi corazón, solo tu placer.